tu compañía, tus sentidos. Bodygraph, mente, salud, equilibrio, cuerpo. Clínica integral para el cuidado de tu cuerpo. Visítanos en las sucursales Roma, Cuapa y Florida. Llámanos, conócenos, 43 33 00 10. Esta Navidad aprovecha nuestras promociones. 10 faciales o 10 corporales básicos desde 2.500 pesos. 2 faciales o 2 corporales por 600 pesos. Bodygraph, mente, salud, equilibrio, cuerpo. Clínica integral para el cuidado de tu cuerpo. Es infinito, nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica, todo tiene causas y efectos, cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por tu radio online. Invitado especial. Y ahora sí, ya estamos listos para entrar con nuestra invitada especial de hoy, que ya todos estaban esperando, Alejandra Armas, que por fin nos pudimos comunicar con ella. Más bien, ella se tuvo que comunicar con nosotros porque nos fue un poquito complejo comunicarnos para allá, pero al fin ya está aquí con nosotros. Bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás? Gracias, Lorna, por tenerme con ustedes. Todo muy bien. Feliz, hoy es un día de Acción de Gracias aquí, así que feliz día de Acción de Gracias para todos. Exacto, muchas gracias. Ahora sí que muchas gracias. Y de hecho hace ratito le estaba recordando a nuestro público, muy lindo, que hoy aprovecharan para que al ratito que vayan a cenar algo o que se reúnan con la familia, con las personas que están, pues que también den pues un agradecimiento, ¿no? Por todas las bendiciones que tuvieron durante el año. Sí, es un día muy muy especial, es solo un día más apropiado para agradecer, y recordando que agradecer es una virtud muy importante, porque cuando damos gracias pues nos abrimos a recibir más, y hay muchas cosas por las que dar gracias realmente en la vida. Hoy nuestro tema es muy importante, es muy interesante y es acerca de la sanación pránica. Entonces, para que nos cuentes, Alejandra, ¿qué es la sanación pránica? La sanación pránica, bueno, para mí en particular es un tema que me fascina, particularmente me ha tocado toda la vida, y la sanación pránica es lo llamamos un arte y una ciencia de sanación alterna, de sanación con energía, en el cual accesamos el cuerpo de energía de las personas, su aura y sus centros de energía, para promover un estado de salud no solo físico, sino emocional, mental y espiritual, sin necesidad de tocar a las personas, sino básicamente usando tu propia energía para manipular de alguna forma, en el sentido positivo, a la energía de la otra persona y sus centros energéticos, y así producir la sanación. ¿La sanación pránica podría ser aplicada a distancia? Lo bonito de la sanación pránica y de la mayoría de las prácticas de energía es que la distancia realmente no es un obstáculo. Y lo más importante es entender que para esto es que la energía sigue el pensamiento. Entonces, basado en ese principio, es uno de los principios más importantes para la sanación a distancia. Basado en ese principio, puedes aplicar la sanación de la misma forma si estás enfrente de la persona o si estás a kilómetros de distancia. Y lo más importante es que tengas intención y atención. Es casi igual, si me permites, como cuando nosotros estamos pensando en alguien y de pronto esa persona nos llama. Ah, sí. Que le ha pasado a muchas personas. Entonces, realmente, al pensar en alguien, tu energía también está yendo hacia esa persona, y a lo mejor la persona es sensitiva y te siente y te llama, o viceversa, la persona está pensando en ti y por eso la sentiste. Y es el mismo principio, pero lo estamos usando ahora conscientemente para promover la salud a todo nivel en otra persona. Exactamente. ¿Y de dónde viene la sanación pránica? ¿De dónde viene esta arte y esta ciencia? La sanación pránica es un arte, así como lo presentamos nosotros, es un arte moderno, está fundado, su fundador moderno es el maestro Master Shua Kok Sui, y él es chino filipino. Entonces se origina de allá, de Filipinas, ¿verdad? Con él, la versión moderna, ¿no? Y la sanación pránica, lo que hizo Master Shua fue que él hizo un estudio de todos los sistemas de sanación, y él, como ingeniero químico, entre otras cosas que era, decidió estudiarlo de forma de desmistificar, de quitar toda la parte que fuera mito y superstición y dejar todo lo que son hechos y que funcione realmente, todas las técnicas que realmente funcionan, de todas las técnicas de sanación con energía a un nivel, y así se creó la sanación pránica. Entonces es realmente ancestral y está en la mayoría de las culturas orientales, pero el método como lo usamos nosotros, pues ha quitado todo lo que es la parte de mito y superstición y dejado lo que realmente funciona bajo muchos, muchos años de investigación. Y por otra parte, y hablando precisamente de esto, ¿la curación pránica sería un complemento a la medicina alópata? La curación es definitivamente un complemento para nosotros, y así comenzamos siempre las clases, dejando bien claro que nosotros pensamos que el acercamiento holístico, el acercamiento de ambas partes, es muy importante para lograr la salud. Entonces, como nosotros particularmente en sanación pránica a nivel internacional, no estamos buscando sacar a un lado la medicina, sino sustituirla, sino más bien complementarla. Entonces, mientras en la medicina se está trabajando con el cuerpo físico, nosotros estamos trabajando con el cuerpo de energía de la persona, porque sabemos que eso eventualmente se va a traducir en el mejoramiento del cuerpo físico y de otros síntomas emocionales y mentales. Y por otra parte, a lo mejor aquí en México todavía hay personas que no saben a dónde ir o dónde encontrar una persona que sea sanadora pránica certificada. ¿Cómo la gente puede saber o cómo puede acceder a un sanador? Sí, lo bueno, lo bonito de sanación pránica, que con el sistema que nosotros estamos llevando de ir a todos los países y a todas las zonas, es que hay una base de datos de sanadores que no tenemos en cada país. Entonces, la mejor forma en México para accesar a otros sanadores es ir a través de contactar a la fundación que tenemos allá, la Fundación Mexicana de Sanación Pránica, de Master Shua Kok Sui, y pueden accesar directamente a la página web www.sanacionpranicamexico.com, todo seguido, sanacionpranicamexico.com. Oye, Alejandra, ¿y vas a estar en México próximamente? Voy a estar en México el fin de semana que viene. Ah, y vas a estar muy cerca de nosotros. 2, 3, 4 y 5 de diciembre. Entonces, los informes los pueden dar en el 50 25 77 29 y en el 52 80 27 63. Lo voy a repetir, es www.sanacionpranicamexico.com, y pueden comunicarse al 50 25 77 29 52 80 27 63. ¿Y qué es lo que la gente va a poder ver y va a poder conocer en este curso básico de sanación? El curso básico de sanación pránica es un curso, de hecho, muy complejo. La palabra básica no es tanto por la sencillez, sino más bien porque es el fundamento de nuestra escuela de sanación. Es básicamente toda la técnica como tal. Entonces, un curso intensivo, son 16 horas de clase, en donde hay teoría y hay práctica también. Entonces, las personas salen ya con experiencia, y se va a aprender todo, se va a aprender que el aura de la persona, los centros de energía o chakras de las personas, se van a aprender cómo se puede limpiar esta energía, cómo se energiza. En sanación pránica hay algo muy importante, que nosotros no solo energizamos a las personas, sino que limpiamos la energía sucia primero, y es básico para la sanación. Entonces se aprenden todas las técnicas que tengan que ver con el manejo de la energía para afectar a estos centros energéticos, y además se aprenden protocolos diferentes para diferentes sistemas. Por ejemplo, si es gastrointestinal, este es el protocolo que debes seguir paso a paso, como un recipe, un libro de cocina. Este es el protocolo que debes de seguir para sanar cualquier dolencia gastro, como dolor de estómago, gastritis, úlcera, etcétera. si es respiratorio, asma, cualquier dolencia respiratoria, entonces se van a estudiar y se van a practicar diferentes protocolos, migrañas, artritis, etcétera, y incluso estrés emocional, y se practican en la clase y se les entregan los protocolos, y además enseñarles técnicas de meditación, de respiración pránica, de desconexión de cordones negativos que se quedan uno conectado con la gente y a través de los cuales se escapa la energía. Es un curso bien, bien complejo, es la base de nuestra escuela, o sea, sin eso pues no llegamos muy lejos en sanación pránica, y es un curso bien intenso, a mí particularmente, como les comenté al principio, pues me cambió la vida completa. Claro, Alejandra, también sería importante saber si cualquier persona puede ir a tomar el curso, el taller, me imagino que mayores de 18 años aquí en México. El detalle es que muchas personas, no sé si es esto lo que me estás preguntando, pero muchas personas piensan que para hacer sanación debes tener algún tipo de talento, de regalo divino para ser sanadores. Y nosotros partimos de otro punto de vista, partimos del punto de vista de que todos tenemos energía. Tú tienes energía, yo tengo energía, todos tenemos energía. De hecho, somos físicamente, tenemos un cuerpo físico porque tenemos energía, porque somos un cuerpo de energía, ¿verdad? Que se traduce en un cuerpo físico. Entonces, si tú tienes energía, tú puedes, independientemente de tu profesión, independientemente de tu nivel de creencias y de lo que tú hagas en tu vida diaria, tú puedes usar tu energía para hacer sanaciones. Y lo único que necesitas saber es la técnica, tener una técnica para saber qué hacer y cómo usarlo en un momento específico. ¿Cuáles serían los centros de energía en nosotros los seres humanos? Y en general, en los seres humanos, nosotros trabajamos, la mayoría de las escuelas trabajan con 7 centros energéticos o 7 chakras. Nosotros trabajamos con por lo menos 11 chakras mayores y chakras menores en miniatura. Entonces, estos centros, por ejemplo, tienes en la zona alta de la cabeza, en la corona, tienes el chakra de la corona que controla, por ejemplo, todo lo que es tu cerebro y todo, por supuesto, como el software, la programación de tu cuerpo, ¿verdad? Controla en ese sentido, pues, todo tu cuerpo. Está también el chakra de la frente, que está en la parte alta de la frente, que controla todo tu sistema nervioso. Es también, estos dos centros tienen que ver con tu espiritualidad, independientemente de tus creencias, tu espiritualidad, tu nivel de conexión divina. Más abajo tienes en el entrecejo el ajna. El ajna es el que controla, por ejemplo, la visión, controla la glándula pituitaria, pero también controla tu poder de voluntad, tu fuerza de voluntad, que es muy importante este centro. También controla tu mente abstracta. Tienes también el chakra de la garganta, justo en la garganta, controlando todo lo que es comunicación, todo lo que es mente concreta, controlando la garganta, controlando la laringe, la faringe, etcétera. Luego tienes el corazón, y es un chakra muy importante, pues el corazón controla tus emociones. Entonces ese está en el centro de tu pecho, no hacia la izquierda, justo en el centro, y controla todas tus emociones positivas, tus emociones más elevadas, controla tu corazón, tus pulmones, etcétera. Luego tienes un centro muy, muy importante, este está en la boca del estómago, en esa parte suave del estómago, se llama plexo solar. El plexo solar que controla tu hígado, tus estómago, todo el sistema gasto lo controla, pero también controla tus emociones bajas. Cuando estás estresado, cuando estás molesto, este es el centro que se afecta. Si pasaste por una rabieta, no sé cómo le llaman, aquí está el primer centro que se va a afectar, y por eso se afecta tanto tu salud cuando estás estresado, cuando estás molesto, porque controla la mayoría de los órganos internos. Exactamente. Oye, Alejandra, estamos teniendo un poquito de problemas con la comunicación, pero no te me vayas a ir, por favor, de la línea. Okay. Ahorita vamos a tratar de solucionar. No vamos a ir rápidamente a un breve corte. Nos quedamos ahorita en plexo solar. Así que, por favor, no se despeguen. Estamos hablando con Alejandra Armas, quien es vocera, especialista y maestra en sanación pránica. Así que, por favor, no se despeguen del espacio del orden. Estás escuchando El Espacio del Horno. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Continúas escuchando El Espacio del Horno. continuamos en el espacio de Lorna a través de turadioonline.net y les recuerdo que hoy estamos muy contentos porque estamos platicando con Alejandra Armas, quien es sanadora especialista en la curación pránica, en lo que es la sanación pránica. Entonces, Alejandra ahorita nos estaba contando y nos estaba hablando acerca de los diferentes centros energéticos que tenemos en nuestro cuerpo. Y también nos estaba hablando, ahorita nos quedamos precisamente en lo que es el plexo solar, en el que aquí en México nosotros cuando tenemos pues algún enojo, estrés o nos asustamos o algo nos pasa, aquí le decimos entripado, Alejandra. Sí, de hecho, por eso precisamente lo primero que sentimos cuando las personas están molestas es esa molestia en el estómago. Y personas que comienzan, que mantienen este estado de estrés y de molestia por más tiempo, pues entonces desarrollan gastritis o desarrollan otros úlceras, otros problemas estomacales fuertes. Y todos estos están relacionados con nuestro centro del plexo solar. Es un centro muy, muy importante, un centro que aunque se ve afectado por nuestras emociones negativas, pues es un centro que también tiene que ver con la valentía, con la autoestima. Es un centro de gran importancia en nosotros y lo que hay es que mantenerlo controlado para que no se afecte con el estrés, ¿bien? Entonces es súper importante. Luego seguimos, justo en el ombligo tenemos el chakra del ombligo, el centro del ombligo, controla por supuesto por sentido común pues todo lo que es intestino y por supuesto afecta entonces al sistema gastrointestinal, pero más que todo controlando los intestinos. Luego si bajan hacia la zona sexual, está el chakra sexual, que controla todo lo que son órganos sexuales, reproductivos, sistema urinario y afecta a las piernas. Y por supuesto es el centro de nuestra comunicación, de nuestra creatividad sexual, procreatividad. Justo atrás de él, en la parte de la espalda, en la zona del coxis, está un centro que se llama, nosotros le llamamos básico, el chakra básico. Y los hemos separado en la escuela porque son dos chakras diferentes, dos centros de energía diferentes que controlan cosas diferentes. Entonces, este chakra básico en la parte de la espalda, de la zona del coxis aproximadamente, controla todo lo que es tu infraestructura, tus músculos, tus huesos, la producción de tus células, temperatura del cuerpo, todo lo que es la infraestructura, como decir la maquinaria de tu cuerpo, ahora sí la parte física. Y también tiene mucho que ver con tu prosperidad, tiene mucho que ver con tu capacidad de sentido de sobrevivencia. Entonces, por eso este es un chakra que es muy importante tenerlo sano, porque a través de él estar sano, nosotros, nuestro cuerpo físico se mantiene fuerte y también nos mantenemos enraizados a la tierra y nos mantenemos también con esa capacidad de sobrevivir. Vivir en el mundo moderno implica tener trabajo, ganar dinero, estar bien en el mundo moderno. Entonces es un chakra también de gran importancia. Y por eso es importante también hacer ejercicios para mantener este chakra fortalecido. ¿Okay? Exactamente, Alejandra. Oye, y otra pregunta que, bueno, aquí tienes ya varios saludos. Muchas personas están felices porque ya querían hablar contigo. Te habían visto en otras entrevistas, en otros medios de comunicación. Entonces querían tenerte un poquito más cerca. Entonces, bueno, aquí tienen una pregunta muy importante y Celina nos dice que si uno mismo bloquea los chakras desde el terreno emocional y que si de este modo aparecen enfermedades somáticas y después se convierten en físicas y nos afectan en nuestra vía laboral, en el exterior y en todo lo demás. Sí, el detalle es muchas situaciones que tenemos en la vida, es factores externos, pero también hay factores internos, y estos factores internos es cómo está tu estado anímico, tu estado emocional, y según eso, cómo está también tus pensamientos, tú vas a generar una serie de reacciones en tu cuerpo que pueden entender que se transforman en enfermedades. Creo que esa es la pregunta que me estás haciendo, ¿verdad? Exactamente. Nuestras emociones es muy importante aprender a controlarlas, porque es a través de nuestras emociones que se comienzan a afectar todos nuestros sistemas también. Para que algo se convierta en físico existe primero en energía, y para la energía nuestra se afecta muy fácilmente, muy rápidamente a través de nuestras emociones. Por eso es que cuando estamos contentos casi nunca nos enfermamos, pero cuando estamos tristes o deprimidos tendemos a sufrir más de más gripas y demás enfermedades. Entonces es importante este estado anímico Y durante una enfermedad es importante también procurar mejores emociones y mejores pensamientos para usar nuestras emociones y nuestros pensamientos para entonces promover la salud del cuerpo. Exactamente, Alejandra. Y también hay otra cosa que sucede mucho, y aquí en México le dicen que hay personas que son vampiros energéticos o que son gente que tiene mala vibra, que es personas con las que a veces convivimos en el trabajo o que nos encontramos en ciertos lugares y de repente decimos, es que me dio un bajón de energía o conocí a esta persona y me sentí mal. O se pueden cortar este tipo pues digamos que de contagio, de mala energía, ¿esto cómo se puede llamar? Sí, fíjate, el detalle aquí es importante entender que la energía fluye, es como el aire, es como el agua, va a estar en constante fluir. La energía está en constante fluir y realmente para que una persona sea un tal vampiro es una persona que realmente tiene muy malas intenciones y de eso hay muy poco. Uh-huh. Debemos entender que es que simplemente la energía tiende a fluir de una fuente mayor a una fuente menor. Y sí hay personas que tienen sus energías más fuertes, pero pasa esto. Muchas veces estamos sintiéndonos muy bien, vamos a ver a alguien que se está sintiendo muy mal y salimos de allí como drenados, cansados, o estábamos felices y estuvimos con una persona que estaba muy triste y entonces nos entristecemos. Todo eso tiene que ver con energía y cómo fluye la energía. Entonces hay definitivamente muchas formas de procurar que estas energías de otras personas no nos afecten, forma que podamos seguir conviviendo sin que la energía nos afecte negativamente a nosotros. Una de esas formas de hacerlo es lo que... Entonces, esta técnica, básicamente, lo que se les va a enseñar es cómo hacer para que estos cordones que hay entre tú y otras personas, entre nosotros y otras personas, aprendamos a desconectarlos de la forma apropiada para que no estemos drenando nuestra energía o la de otras personas por un mal flujo de energía. Nosotros cuando estamos con una de esas personas o lo sentimos, ¿hay alguna técnica que nosotros podamos usar después, no sé, por la noche, que nosotros hagamos cierta meditación o algún ejercicio con las manos para podernos limpiar de ellos? Sí, hay algo muy sencillo. Primero que nada, rápidamente les voy a dar un truquito muy importante. Uh-huh. Nosotros siempre nos usamos baños de agua con sal. Si tienen una tina, le ponen a la tina un medio kilo de sal y se bañan por unos 10-15 minutos. O si no, pueden tomar la sal, que sea sal fina, puede ser sal de mesa normal, sal fina, y cuando estén húmedos después del baño, le ponen un poquito de agua a la sal y la restriegan en todo su cuerpo. Uh-huh. Especialmente en la zona del estómago y en general en todo el cuerpo, pero en las zonas que más se afectan como el plexo solar. Y la dejan unos 2 o 3 minutos y después se enjuagan, se quitan la sal del cuerpo con agua limpia. Esto es muy importante porque el agua absorbe energía sucia y la sal la va a transformar. Entonces, por eso es que cuando vamos al mar nos sentimos tan bien. Entonces, es una técnica bien sencilla de sanación. Especialmente si pasaron un día muy estresado, es muy, muy saludable, muy, muy beneficioso tomar baños de agua con sal e incluso le pueden poner esencia de lavanda, que la lavanda es muy buena también para limpiar energía y además de que te sientes muy bien emocionalmente, ¿no? Claro. Es una forma, ¿no? Además vamos a oler delicioso después con el baño con lavanda. Exacto, exacto. Entonces, bueno, y la lavanda calma mucho, entonces antes de dormir siempre es bueno. Otra forma es, y es una forma muy sencilla de sanación pránica, vamos a decir súper, súper elemental, uh-huh. Y es, si han pasado un día estresado y no se quieren dormir con eso, imaginen que alrededor de su mano tienen un aura, una energía, porque la tienen de hecho, no tienen que visualizarla si no pueden, solo tengan la intención como si tuvieran un guante de luz, y con este guante de luz de la zona estomacal, imaginen que quitan ese gris o el estrés y lo sacan de ustedes como si estuvieran recogiendo pedacitos de pan o algo de su cuerpo, ¿okay? Y lo sacan y lo tiran hacia un envase de agua con sal. Es importante donde lo tiren, pero no lo deben tirar en el piso porque esa energía existe. Entonces, es como que si estuvieran recogiendo alguna masa gris de su cuerpo, pero es energía y es ese estrés. Y entonces imagínate que con tu mano de luz o un guante de luz alrededor de tu mano, recoges eso gris, lo sacudes hacia el agua con sal y haces esto aproximadamente unas 15 veces por lo menos. Y eso por lo menos te va a ayudar a quitar parte de esa energía estresada. Ay, no, Alejandra, qué curaciones tan bonitas, sencillas. Y por acá dice, Rita María te manda saludos, dice que está muy interesada en lo que es la sanación pránica. Yo pienso que lo más importante es recordar que la energía sigue el pensamiento. Entonces, yo lo que hacía cuando estoy practicando yoga, si hay algo que me está haciendo incómodo, es usar mis pensamientos para promover la sanación también. Exactamente, Alejandra. ¿En dónde vas a estar aquí en México? ¿Dónde podemos ir nosotros al curso para que bueno, nosotros conozcamos más acerca de la sanación pránica, más acerca de los cursos? Mucho gusto. El jueves 2 de diciembre en la noche, todos estos cursos van a suceder en la fundación que queda en la colonia Polanco. Uh-huh. Está en Galileo 100, de la colonia Polanco, Galileo 100. Y en los teléfonos que tuviste anteriormente pueden encontrar más información. El jueves en la noche vamos a dar un pequeño taller de 4 horas que se llama Yoga Supercerebro, que es un tipo de ejercicio y todo lo que, por qué se hace el ejercicio, se explica todo, cómo funciona, que es un tipo de ejercicio que es específicamente para energizar a nuestro cerebro y así mejorar nuestra memoria, nuestra capacidad de enfoque, de concentración, y se ha utilizado mucho también en casos de autismo y Parkinson y este tipo de enfermedades cerebrales. Entonces, eso es el jueves en la noche, jueves 2 de diciembre, de 6 a 10 de la noche. Luego, el viernes, la buena noticia que les tengo es que el viernes en la noche, a las 6 y media de la tarde, estamos llamando para una charla de 3 horas, va a ser 6 y media, 9 y media de la noche, sobre sanando los miedos. Ay, qué padre. En esta charla se habla un poco de sanación pránica y se van a ver prácticas de cómo sanar los miedos. Entonces, para inscribirse, pues pueden llamar a la fundación. Es una charla más bastante más económica y con mucho material que creo que les va a ayudar a muchas personas. Luego, la clase como tal, que es el 4 y 5 de diciembre, y comenzamos siempre a las 9 de la mañana y salimos a las 6 y media de la tarde, los 2 días, sábado y domingo. Entonces, el teléfono es el 50-25-77-29, 52-80-27-63, 50-25-77-29, 52-80-27-63. Y, ay, no, hay tantos temas, Alejandra, que nos gustaría seguir platicando contigo, pero próximamente vamos a ver cómo le hacemos, Alejandra, para que te podamos conectar de una manera diferente y estés más tiempo con nosotros para hablarnos, por ejemplo, acerca de los miedos, acerca de todos esos factores externos que nos empiezan a afectar y empiezan ahí a hacer un desacomodo energético, acerca de las meditaciones. Y bueno, es una infinidad de temas, Alejandra, que nos encantaría que nos platicaras aquí en el espacio de Lorna. Gracias por la apertura. Yo estoy realmente en la open y encantada de poder compartir estos conocimientos que son realmente, a mí me llenan mucho, y que realmente he visto a tantas personas, no solo a mí, sino a tantas personas, cambiar su vida para mejor a través de ellos. Yo estoy más a la orden aquí. Solo quería hacerles una noticia: si llaman ahora a la fundación, seguramente ellos cierran a las 6 de la tarde, entonces es mejor llamar mañana para asegurarnos que encuentren a alguien. Y yo quedo siempre a la orden con ustedes, saben dónde encontrarme, cuenta de Twitter es Alejandra Armas, tal cual como suena, Alejandra Armas. Yo encantada de estar con ustedes, Lorna, realmente muy agradecida. Ay, no, Alejandra, muchas. Antes de cerrar la entrevista, ¿nos podrías platicar acerca de algún caso, algunos resultados que hayas tenido con alguno de tus pacientes? Sí, bueno, hay muchos casos, casos reales, ¿no?, que sí hayan sucedido. Por ejemplo, hay uno de los casos que más recuerdo con mucho cariño. Es un caso de una niña con púrpura eritematosa, y esta púrpura tiene que ver con el número de plaquetas muy bajo en ella, ¿no? Una niña de 7 años. Y entonces los padres ya vinieron como una última opción. Entonces, ¿qué pasó? Por supuesto, al tener un número de plaquetas tan bajo, se ve comprometido el sistema inmunológico. Entonces, se comenzaron a hacer las sanaciones, y cada vez que se hacía una sanación, porque yo viajaba para Venezuela, no estaba allá, entonces lo veía muy de vez en cuando, pero cada vez que hacíamos la sanación, las plaquetas se multiplicaban de 40.000 o 50.000 o 45.000 hasta por sobre los 140.000. Y como ella le hacían exámenes semanales, literalmente cada semana podíamos saber los resultados. De hecho, yo tengo todos esos papeles conmigo. y eventualmente ya me, en tiempos que estuve ya más tiempo, pude hacer como más seguimiento, y la niña salió rápidamente de la púrpura y ya se le eliminó. Tenemos casos de glaucoma, incluso autosanaciones que se han hecho estudiantes de glaucoma, que supuestamente no tiene cura, y se han sanado completamente del glaucoma. Tenemos casos de cáncer, casos de lupus. Lupus también, ahí yo particularmente tengo un caso muy importante de lupus en Miami, y sanados también completamente, ya dado de alta por los médicos. Y así mismo tenemos, por supuesto, casos de fobia. Fobia es muy lindo porque la fobia es muy fácil de eliminar. Entonces, casos de fobia, aunque eso se estudia más en psicoterapia pránica, pero casos de fobia, de estrés, trauma, toda la parte emocional es muy linda porque realmente es bello ver cómo tú tienes un sistema energético que son como botones de un control remoto que puedes apretar y afectar tu vida, no solo física, emocional, mentalmente, sino afectar también tus relaciones, tus finanzas y todos los aspectos de tu vida. Exactamente, porque los seres humanos pues necesitamos estar en equilibrio y esta es una excelente opción para que lo hagamos, ¿verdad, Alejandra? Exacto, y te dijiste una palabra muy importante que es equilibrio, y básicamente una de las cosas más comunes que sucede es que simplemente nuestro cuerpo energético se desequilibra y es por eso que se producen las enfermedades. Ese equilibrio, ese camino al medio es siempre muy importante en nuestra vida. Así es. Entonces, Alejandra, pues te agradecemos muchísimo la entrevista de hoy, a pesar de ciertas trabas que tuvimos por ahí para comunicarnos, pero próximamente pues te vamos a tener aquí en entrevista y vamos a seguir para ver acerca del curso de sanación pránica, para ver cómo les fue, qué tal te va a parecer. Ya has estado en México antes, ¿verdad, Alejandra? Sí, ya estoy, y de hecho, si Dios quiere, el año que viene voy unas 4 o 5 veces también, ya tenemos pautado para México. Entonces, realmente yo tengo mucho, yo viví, de hecho, año y medio en México en el 92. Con mucho cariño a México. Ay, no, muchísimas gracias, Alejandra. Entonces, esperemos que, aparte de que te tengamos también vía telefónica o vía Skype, próximamente estés con nosotros aquí en cabina. Dios quiere. Sí, sí, sí, para que nos podamos extender un poquito más y sea un poquito más cálida la entrevista frente a frente, que a mí me gusta más, digamos. A mí también, realmente es muy lindo así también. Ay, no, pues muchísimas gracias, Alejandra, vas a tener muchísimo éxito en lo que es el curso, vamos a seguir y vamos a seguirte también a través del Twitter, a través de las páginas de Sanación Pránica. sanacionpranicamexico.com. Podemos encontrar información acerca de ti y acerca de los cursos. Exacto. Alejandra, te vamos a ver próximamente por aquí. ¿Y algo que quieras agregar a la entrevista? No, dos cositas. Una, quiero invitarte a ti personalmente para asistir a mi curso como mi invitada especial. Ah, muchas gracias. Verte aquí. Sí. Y bueno, verlos a todos ustedes si Dios quiere. Y nada, yo el mensaje que quisiera compartir hoy, porque hoy es un día de acción de gracias, es que nos tomemos realmente un pedacito de nuestro día hoy, aunque no lo celebremos en Latinoamérica, pero que nos tomemos ese minutito para agradecer por todo lo que tenemos desde nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros ojos, nuestras piernas, porque es una bendición, hay personas que no lo tienen, y agradecer por todas las cosas, las personas que tenemos en nuestra vida, porque en la medida que agradecemos, el universo nos va a dar más también. Exactamente, Alejandra, siempre hay que agradecer simplemente por despertar en la mañana, ¿no? Te mandamos un abrazo muy fuerte, Alejandra, todavía no me cuelgues, todavía vamos a platicar tantito fuera del aire, y para todos ustedes, ahorita regresamos en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net, y esto es el espacio de Lorna. Estás escuchando el espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas.